La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Para que no me conecte, iba a sonar. Me quiero conectar con esta audiencia. Buen día. Buen día. ¿Qué tal estas vacaciones, Paula? Se te nota. Me nota, ¿no? Como que volvió la luz a mi cara, ¿no? Un poco, porque entiendo que el pre-vacaciones es como muy intenso, ¿no? A nivel cerrada de notas y todo ese loco. Sí, el evaluar, el poner un numerito, el decirles a los pibes y a las pibas que no son numeritos, que son un poco más que un numerito. Porque, qué buena que sos. Nunca tuve una docente que me diga que no somos más un numerito. Y porque ellos están como muy, bueno, profe, aprobé, no aprobé, como que son un numerito. Y les digo, bueno, paren, o sea, ¿cómo fue todo el cuatrimestre? Eso de la evaluación en proceso, hay que transmitirlo, ¿no? Yo te voy a decir algo de por qué viene la preocupación que entiendo yo de tus estudiantes. Y es porque a mucha gente cuando tiene muchas notas bajas no la dejan salir de joda. Creo que viene por ahí, ¿no? Como que, estas vacaciones. Sí, puede ser. Como la negociación con la familia a partir de las notas, decís vos. Como negocio a ver cuánto me saqué para ver si puedo salir o no, sería. Ajá, sí. Claro. Sí. Sucede eso. Sí, sí. A mí pasó algo muy terrible cuando era chica, porque como que me decían que era mi deber sacarme buenas notas. Entonces yo llegaba con una re buena nota y me decían, sí, bueno. Palmadita en la espalda. Vos estás trabajando. Es como ellos salían a trabajar, yo tenía que ir a estudiar. Entonces era como que no tuve. Claro, no tuve esa celebración por esas notas altas. Ay, no, Pauli, con razón estás llevando este mensaje a tus alumnos. Porque está bien, estaba un poco mal lo que te decía, la verdad. Claro, como que yo entiendo que me pasaban esto de la responsabilidad. Bueno, vos estudiás, te tiene que ir bien, pero bueno, pero cuando te iba muy bien era lindo la celebración, ¿no? Cuando te va bien en el trabajo se celebra también. Claro. Claro. Vamos a hacer un club con Paulita en este momento. Sí. Me levanto y te abrazo fuerte y te digo, no fuiste la única. También te decían claro. Es tu deber. No hay mérito, te tiene que ir bien. Era como, y sí, te va bien. No queda opción. Es como, ¿y qué vas a hacer? Sí. No. Bueno, unidas en el trauma, aunque sea eso, consuela un poquito. Pero si estamos divinas, ya está saldado. Lo que sí me sorprendí del silencio que hay en la ciudad en las vacaciones de invierno. Porque no están levantadas todavía. ¿No? Tenés menos a la mañana, sí. Claro. Decir, porque les chiquites, las chiquitas, los chiquitos, la gente del tipo adolescente está durmiendo a esta hora porque no hay necesidad de levantarse temprano. Claro. Pero yo ya creo, intuyo por haber vivido ahí, que a partir de las 10, 10 y media hasta tal vez 19, 18, está ya de criaturas, ¿no? María hace como que sí. Que ah, claro, zona abasto debe estar explotada al mediodía tarde. Claro, sí. Sí, no, yo me sorprendí, dije, che, ¿dónde están los autos que están todas las mañanas? No había autos, no había ruido. Por ahí vine más temprano, pero no creo que cambie tanto el tránsito. Pero es que ustedes reagarran el horario de llevar a las criaturas a las escuelas, sí, entonces, sí. Que es un horario intenso en la ciudad, mucho autito en doble fila, bocina. Sí. Che, ¿y en Arenales cómo se viven las vacaciones de invierno? En verano fue muy sorprendente porque de repente había gente joven, muy joven, niñes, adoles, hasta las 2, 3 de la mañana sueltes por ahí haciendo su vida. Ahora intuyo que a la noche no están afuera porque yo hace mucho frío y no estoy saliendo a la noche, pero están ahí, son los largan y son libres. Y están todo el tiempo afuera haciendo cosas. Ay, re lindo. Sí, y vienen espectáculos también, tipo al teatro. Claro. Pero más para criaturitas pequeñas. Tenemos que dar, o sea, estas semanas tenemos que hacer una agenda infantil o de las infancias, ¿no? Y hay que colaborarle a la gente adulta que está cuidando niñas y que les tiene 24/7 ahora en la casa. Qué tema ese, ¿no? De prestar atención 24/7 todos los días a un niño. Ha de ser muy agotador, me encanta, porque este es un hablando sin saber. Claro, iba a decir lo mismo. Che, escúchame, de esto no podemos decir mucho porque... Somos cuatro personas sin responsabilidades afectivas más que las mascotas o la gente de nuestro alrededor, ¿no? Pero a nadie debemos prestarle tanta atención de momento. Exacto, exacto. Sí, no podemos irnos a otro tema. No puedo dar declaraciones al respecto. Sin comentarios. Pasan de las 9 de la mañana de este martes 18 de abril. Hay un grado, una décima en la ciudad de Buenos Aires. Será por eso que hay menos gente en las calles. Una humedad del 86% y se espera una máxima de 12 grados. Nosotras vamos a estar al aire de FM La Tribu hasta las 11 de la mañana, yéndonos de visita a San Luis por un acampe y entre más noticias. Eruca Sativa hace las habladurías del mundo. Y hablando de habladurías, no es abril, estamos en julio. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Jujuy marcha del Malón de la Paz a Buenos Aires. El tercer Malón de la Paz dio a conocer este domingo la resolución de la Asamblea desde el corte de la ruta en Purmamarca. Decidieron iniciar una caminata hasta la Corte Suprema de Justicia y al Congreso Nacional para exigir al Supremo Tribunal que se expida en las dos presentaciones ya realizadas acerca de la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución Provincial. Por otra parte, pedirán al Congreso de la Nación la intervención federal de la provincia y la sanción de la Ley Federal de la Propiedad Comunitaria. La caminata partirá del punto norte de la provincia, aunque en las resoluciones no se dio a conocer ser la fecha de partida. Además, la Asamblea resolvió mantener las manifestaciones pacíficas en la ruta hasta que se anule la reforma. Seguimos en Jujuy porque la lucha docente continúa aún en vacaciones de invierno. Este lunes 17 de julio empezaron las vacaciones de invierno en Jujuy. Serán atípicas. La Asociación de Educadores Provinciales mantiene el paro por tiempo indeterminado en reclamo de un salario básico de 200 mil pesos, que hoy está en 62 mil. En tanto, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, si bien aceptó ese salario en función de valorar positivamente que con sumas no registradas se llegue a 200 mil pesos, de todas maneras, se mantiene en lucha contra la reforma constitucional, la criminalización de la protesta y la suma de ilegalidades represivas de parte del gobierno. Finalmente, el Gremio Docente Universitario, Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, también se encuentra en lucha contra la violación de la autonomía universitaria y la detención del profesor Iván Blacut, además del repudio a la reforma de la Constitución. Continuamos en Jujuy a 47 años de la noche del apagón. Este 20 de julio se cumple un nuevo aniversario de los secuestros, torturas y desapariciones de pobladores de las localidades jujeñas de Calilegua y Libertador General San Martín durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica con la colaboración del ingenio Ledesma. En este marco se hará la habitual marcha del apagón que une ambas ciudades, además de otras actividades a lo largo de la semana, tanto en la provincia como en otros distritos del país. Durante la noche del 19 al 20 de julio de 1976 y hasta el 27 inclusive, más de 400 personas de Calilegua y Libertador General San Martín fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Los operativos se realizaron en su gran mayoría con vehículos del ingenio Ledesma durante cortes del suministro eléctrico en la zona. Las actividades en Libertador General San Martín se desarrollarán a lo largo de toda la semana con la organización y convocatoria de madres y familiares de detenidos desaparecidos del departamento de Ledesma, Asociación de Expresos Regional Ledesma y CAPOMA, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes de Derechos Humanos. Liberan a les detenidas en San Salvador de Jujuy, presos por enfrentar la reforma de Morales. En la mañana de ayer fueron liberados los y las detenidas que se encontraban en el penal de Alto Comedero. Recordemos que habían sido detenidas la semana pasada con argumentos sin sentido por parte del Poder Judicial de Jujuy. El viernes hubo una importante movilización en Jujuy, así como en la ciudad de Buenos Aires, exigiendo la libertad y el cese de la persecución de parte del gobierno de Morales. Durante el fin de semana hubo una importante presencia en las puertas del penal. Las detenciones se habían ejecutado entre el miércoles 12 y el jueves 13, a la par de los allanamientos en las casas particulares, que causó un enorme repudio el ingreso de la policía a la Universidad Nacional de Jujuy para apresar a Iván Blacut, docente y militante de Izquierda Socialista y el FIT. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana y 2 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 80% de humedad, está despejado, una máxima de 12 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Chacarera Atravesada hacen Oiga Orquesta. Esas coplas fugitivas otra vez sueltan mi anzuelo. Que se vengan ordenadas, no pretendo en este acecho, no prefiero algo. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de julio. Y este momento es el del sorteo. Así es, no sé, Agus estaba justo ahí en un proceso productivo y creativo. Ajá. Para que se pueda visualizar en nuestras redes sociales el sorteo que lanzamos en el día de ayer por un par de entradas para ir el domingo al teatro. El domingo al teatro, a ver, En este mundo loco, en esta noche brillante, domingo a las 20 horas, en Dumont 4040, que no sé cómo se llama el teatro. Se llama Dumont. Exacto. Dumont. Bien. Es la última función. Última función de esta obra. Entrevistamos semanas atrás a Naila, la directora de esta obra, y nos había quedado pendiente sortearle el par de entradas. Y por eso mismo fue que sorteamos para la última función, para aquellas personas que se quedaron con ganitas de ir, que no se pierdan la oportunidad. ¿De qué la va? Porque veo dos chicas con cascos de guerra. ¿De fui a verla y cuenta la historia de dos... Igual está la entrevista disponible en el en Archie para escuchar un poquito, sin spoilear de qué va. Cuenta la historia de dos chicas que se encuentran en una pista de aterrizaje como en un... aeropuerto inhóspito, ¿no? Como en algún lugar lejano. Podría ser ponerle un tierra de fuego. Claro. Hay una situación de abuso. Y entonces, ¿cómo la relación de ellas dos se va fortaleciendo en pos de reparar toda esa situación? Y mirá, muy, muy interesante, ¿no? Sí, muy interesante, con una puesta en escena muy sencilla, con un texto bastante movilizador y también con un... con un mensaje de fuerza, esto, ¿no?, que venimos insistiendo siempre, de romper el silencio, de armar redes. Así que ideal, ideal para ir con amigues. Ahí va. Y qué mejor que aprovechar teatro de gratis, de regalo, ¿o no? Total, total. Un antidomingo genial. ¿Y qué? ¿Y hay consigna para este sorteo? Sí, tenemos consigna. La idea es que etiqueten a su amigo con quien convertirían una noche brillante en este mundo loco y si quieren, de paso, nos cuentan cómo harían para hacerlo. Julia, ¿querés contarnos la respuesta a la consigna? Para dar una idea, para abrir el campo posible de respuestas. Dale, ayer mientras pensábamos la consigna con Vani, que fue la que... pero sintetizaste de un modo excelente, porque nosotras es como que nos quedaba todo así volado. En este mundo loco. Contesta, mira, esta escena, que para una noche maravillosa en este mundo loco, a mí se me viene con una de mis amigas, que se llama Julieta, en donde por ahí vamos caminando y de repente hacemos palmas, nos ponemos a bailar y flasheamos que todo se convierte en una comedia musical. Entonces, ¡ay, me encanta! Sabía que te iba a gustar ese gesto. Entonces vamos por la calle... de noche, por lo general, pero también puede ser a las 3 de la tarde, no importa. Ajá. Como palmas, comedia musical. Y nos vamos salticando así, flasheando que la gente nos saluda y tira flores de los balcones. Y todo se vuelve maravilloso. Hacen coreo con los postes de la calle, porque la comedia musical, para mí, si vas por la vereda, tiene mucha intervención con los postes. Obvio, pole dance, ¿cómo se llama cuando te abrazas al poste y quedas de vertical? Te hago todo eso en la calle. Saltando canteros, saludando perros, viste, como que van saludando perrins, besitos y... hago todo eso, saben que soy capaz, o sea, saben que estoy, no la estoy flasheando y lo hago. Así que eso es un modo de transformar este mundo loco en una noche brillante. Bien. Mirá, yo no tengo idea, todavía tendría que pensar. No, vamos a dejar nuestras respuestas en suspenso para ir mentalizándonos. Pero la de Julia me vino muy bien para imaginar un universo posible de respuesta a esta consigna. Ay, sí, cómo transformar en este mundo loco a una noche brillante, ¿no? Una noche brillante en este mundo loco. Pueden escribirnos al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de la tribu, y también a las redes virtuales de Charco de Arena, ¿no? Así es, la publicación está ahí, ya está. Saliendo a la brevedad. Saliendo a la brevedad, nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook, como @charcodearena, y pueden participar de este genial sorteo que vamos a estar haciendo el viernes a las 10:30, 11:15. Todo cambia, lo que había antes ya no queda nada. Se fue con el viento en la mañana, viaja lejos donde nadie lo vea, lamer sus heridas. Me quedo de aquí a solas, esperando que pase la mala racha. Hace tiempo que voy en picada, libre, y eso ahora ya no me sirve. Dejo que él se vaya. Santa Feria y Sara Eve hacen piola.

Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos a ir al territorio de San Luis y al territorio de La Lucha, y le vamos a dar la bienvenida a Juan Quiroga, de la Asamblea Ciudadana por el Bulpiani. Buen día, Juan. Buen día, Juan, ¿me escuchás? Buenas, hola. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Escucha un poco trabado, a ver. Manchame, a ver ahí. Ahí va bien. Nos llegó la información que están acampando en rechazo a obras y pedido de una reserva municipal. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, lamentablemente tuvimos que llegar a esta instancia de acampar por esta... Bueno, hay un proyecto de obra sobre 2 hectáreas de bosque en parte nativo. Ajá. Que se encuentra en la ciudad de Juana Coslay. Esta obra es una obra pública que lo que intenta es poner unos locales comerciales en el lugar, sobre todo. Y bueno, unas sendas tanto peatonales como para autos. Pero en definitiva, para ponerlo en palabras... sencilla, es llenarlo de cemento, digamos, un lugar que es un pulmón verde, un espacio verde hermoso dentro de una ciudad, que de repente se volvería más y más de lo mismo, es decir, cemento, autos, luces, cuando el reclamo nuestro es que se conserve para el bien de todos, para la salud, de alguna manera, ya que tenemos mucho cemento, muchas luces, muchos comercios en todo el resto de la ciudad, poder conservar un lugar cercano que nos ofrezca un bien distinto, digamos, que sea un contacto con la naturaleza puro. Así que bueno, ese es nuestro reclamo, pero como ha sido desoído durante más de 2 meses, hemos tenido que terminar acampando cuando finalmente, después de muchas irregularidades, se aprobó el estudio de impacto ambiental y quisieron empezar, y bueno, nosotros no los dejamos pasar. Uh-huh. Estamos hablando, ¿es en la misma ciudad de San Luis? Es en la ciudad de Juana Coslay, que queda a pocos kilómetros. Ajá. De la ciudad de San Luis. Bien, bien. ¿Y desde cuándo están acampando? Bueno, estamos acampando desde el lunes 3 de julio. Uh-huh. Un montón de tiempo hace. ¿Y hace cuánto se enteraron ustedes de este megaproyecto? ¿Cómo es que se entera la ciudadanía de lo que se pretendía desde el gobierno? Bueno, desde el 5 de abril... que se anuncia la obra, se inaugura formalmente, además se ponen unos carteles al lado de la ruta, de la avenida principal de esta ciudad de Juana Coslay, nos enteramos y, bueno, uno quiere suponer que si ya está inaugurada la obra y se da inicio, lo mínimo que hay que tener es justamente todo en regla. Sí, y claro. Eso implica tener la evaluación de impacto ambiental aprobada, que no es solo el estudio de impacto ambiental, eso tiene que estar muy claro, como que tiene que estar toda la evaluación con sus múltiples pasos, y bueno, solicitamos el estudio en ese entonces, no estaba, y durante todo el mes de abril no estuvo el estudio, y de repente el 2 de mayo entraron unas máquinas al lugar y empezaron a retirar árboles, a hacer lo que ellos llaman limpieza, pero es un desmonte. Entonces, bueno, les pedimos constancia de que realmente tuvieran todo aprobado, nos dijeron que sí, pero después de ese día no volvieron a aparecer, porque justamente se dieron cuenta de que la comunidad estaba despierta y no los iba a dejar pasar sin que cumplan al menos la ley, que además es muy permisiva, digo, pueden hacer esto legalmente, tal cual. Pero son tan brutos que no lo hacen legalmente. Uh-huh. Había unos dichos que dicen: las personas que están acampando en el Vulpani no son de San Luis, los mandan para acá. Eso ya lo escuchamos en Jujuy también. Mirá, sí, bueno, yo particularmente soy nacido y criado, así que para que se enteren de que acá hay puntanos y puntanas, y bueno, ¿cuál sería el problema de que de que otras personas de otros lugares vengan acá a defender el espacio? Si no lo hacemos lo que somos acá, ¿quién lo va a hacer? Por suerte que hay gente de otras provincias que viven en San Luis, sin embargo, me refiero, viven en San Luis, habitan este lugar y lo aman. Pero bueno, por ahí a los puntanos y las puntanas nos hace falta despertar y defender lo nuestro. Y Juan, ¿lo asocian a esto de las viste que cuando hay elecciones aparece el cemento y la obra en todos lados? Uy, sí. Bueno, es que justamente fue previo a las elecciones como parte de su campaña, digamos, anunciar un montón de obras y también sospechando que podían perder, como efectivamente pasó el gobierno de Rodríguez A, también la intención de vaciar las arcas y dejar sin plata a los que van a entrar, digamos, que pero además eso, con obras innecesarias, inconsultas en la sociedad. Y bueno, ahora han salido a hacer una campaña publicitaria, mediática, de decir solamente el 25% del área va a ser edificada o cubierta por cemento, digamos. Sí. Pero bueno, salen con esos números que engañan, porque de alguna manera, si bien es un 25% de cemento, es un 100% del cambio del concepto de lo que es el y su naturaleza, ahora, o sea, su concepto, su esencia, eso hoy, ¿no? Es un 100% del cambio de su esencia. Entonces, por más que sea un 25, un 20 o un 80, es atravesar por el consumo un lugar que es público y es atravesar por la ciudad un lugar que es naturaleza. Tal cual. Con la necesidad, ¿no?, que hay de pulmones verdes, de biodiversidad en casi todo el territorio nacional. Digo, ¿cómo está San Luis en ese aspecto, digo, del medio ambiente? Bueno, desde mi punto de vista, muy mal. Podría estar peor, por ejemplo, viendo a Córdoba, obviamente sentimos que estamos muy bien ambientalmente, pero bueno, por ahí recordar, yo creo que hay una gran desmemoria en relación al desmonte y al bosque que siempre hubo acá. Es un territorio, así como Córdoba, cubierto históricamente por bosques. Sí. Y esto desde hace siglos que se viene desmontando y aprovechando excesivamente, digamos, sin una planificación para distintos usos, y lo que queda no es riqueza, progreso, un montón de bienes, o sea, son siempre beneficios muy de escasa duración y de escaso impacto, que a largo plazo, y sobre todo ni hablar pensando en las futuras generaciones, es una burla, una estafa, digamos, una estafa cultural. Por eso parece poco, 12 hectáreas, pero es la forma en que también agarramos, ¿cómo decir?, como aprendemos la lucha por el bosque, que es obviamente todo el territorio de la provincia o todo el territorio del Gran Chaco americano, pero si no somos capaces de defender 12 hectáreas enfrente de nuestras narices, claro, ¿qué quedaría para el resto que no las vemos? Ajá. Que no las vemos cuando se incendian, cuando las desmontan, no las vemos. Exacto. Estoy viendo. ¿Y qué es lo que plantean con esta reserva natural que proponen hacer en vez de la obra, obviamente, que están proponiendo desde el gobierno de Rodríguez A? Bueno, primero ofrecerle una propuesta concreta al resto de la ciudadanía que necesita también escuchar algo propositivo, que por supuesto que lo tenemos. Pero bueno, tampoco somos técnicos y profesionales que podemos armar un proyecto de reserva en 2 días. Pero bueno, por suerte nos hemos vinculado, articulado con, profesionales que sí pueden armar un proyecto en 2 días, que son muy, muy grosos y muy comprometidos. Y ellos, junto con ellos, elevamos al intendente una propuesta de reserva natural municipal, que es un tipo de reserva enmarcada en la administración de parques nacionales y su figura de conservación, digamos, que ofrece distintos aprovechamientos. No es una reserva que no se toca nada, que no se puede ni mirar, sino que es una reserva que se puede hacer distintos aprovechamientos que la ciudadanía proponga, bueno, siempre en el marco de la sustentabilidad, pero pero usando el espacio, habitándolo, pero no llenándolo de cemento, sino más hacer sendas de bajo impacto, capaz algún espacio donde hacer deportes, un sendero para escalar la lomita que hay acá, hay una lomita re linda. Así que bueno, esa es la propuesta que tenemos. Sí. Yo estoy un espacio para que disfrute la ciudadanía y les vecines, digamos. Claro, y a partir también de la participación, como invitar a decir, bueno, ¿qué hacemos con este espacio? Juntémonos, hagamos una audiencia, propongamos, que es justamente lo que el Acuerdo de Escazú invita a profundizar en el país también, en la región, y que justamente el gobierno se pasó por encima, por entre las piernas, porque no fue ni consultado anteriormente, ni tampoco en la audiencia pública reglamentada por la ley, nos la negaron. Después de 2 meses de expresar preocupación y en plena vigencia del Acuerdo de Escazú, por eso rescatar también el valor de la participación ciudadana. Estoy viendo fotografías y hay muchísima cantidad de árboles en el lugar. Exactamente, sí, hay muchos árboles. Bueno, hay una parte que es de bosque exótico, de álamos, olmos, siempre verdes, pero... Bueno, también tiene su valor y su belleza, y sin embargo, más atrás, no tan a la vista de las calles, hay un bosque nativo de algarrobos y caldenes muy, muy lindo, muy añejo, y bueno, este proyecto querría en parte destruirlo. Claro. Y no se entiende, la verdad. Oh, sí, ¿no? Por la tierra, o sea, como... Son todos estos entramados inmobiliarios que se viven, digamos, en todos los territorios. Lo que sí te queríamos consultar también, Juan, es... vos recién mencionabas, ¿no?, que va a haber un cambio de gestión. ¿Cuál es el discurso de la oposición que va a hacer gestión a partir de diciembre del año que viene en relación tanto a la propuesta que ustedes hacen de reserva ecológica como de este centro gastronómico, si le podemos decir así? Bueno, ahora como oposición se han un poco acercado a nosotros, lo cual, bueno, no sorprende, pero... Pero bueno, hacia adelante tengo entendido que tienen un discurso muy prominero y eso puede ser peligroso para San Luis, que tiene reservas de litio que se pueden explotar a través de minería a cielo abierto, un tipo de extracción de litio que no es el más común en Salares, digamos. Y después, bueno, en relación a la naturaleza, bueno, esperemos que se refleje un compromiso, así como los candidatos se asomaban a nuestra asamblea antes de las elecciones a proponer, a invitar, a no sé qué. Pero bueno, yo creo que la ciudadanía tenemos que despertar, la gente de a pie, porque el poder del Estado está muy comprometido con intereses que limitan su capacidad de cumplir las normas, lamentablemente. Es muy, muy triste, pero bueno, hay que hacer algo. Sí, sí. Totalmente, totalmente, ¿no? Resistir en los territorios, resistir por todas las personas que habitan todo el territorio nacional. Y eso, ¿no? Porque eso, nombrabas el litio, sabemos cómo está Jujuy resistiendo, que ahí hay un despertar del pueblo, pero también insisto con que es necesario en cual esto, como que por ahí es más chico, esto es en una ciudad, como, ay, bueno, el progreso, llega el progreso, pero no, vienen por todo y vienen por la naturaleza, ¿no? Sí, realmente que no, pero además es increíble, creo que es hoy el momento en que hay que dejar de naturalizar ese avance de la normalidad y de todas sus palabras como desarrollo y progreso, que ya es la fórmula que sabemos que no anda, que no va a funcionar, y no terminamos de desengañarnos, ¿no? Y creo que hay que, sí, escandalizarnos, porque después de la pandemia, que andábamos todos moralistas, ay, no, la verdad que después de esto nos vamos a dar cuenta de todo, y al final parece que no... que es todo lo mismo, ningún índice de la destrucción ambiental ha bajado. Hace poco fue el día más caluroso del planeta, y en julio estamos teniendo días acá, en San Luis, que la verdad parecen de verano a veces, o primavera, y bueno, nada, hay que soltar esta vida que nos han inculcado que es una forma de suicidio así sutil, pero pero bueno, hay que hacer el volantazo. Totalmente. ¿Y qué respuesta vienen obteniendo de les vecines? ¿Están logrando movilizar a aquellos que al principio se veían un poco más dudosos o tal vez no participaban? ¿Pudieron ir aumentando la convocatoria, visibilizando el tema? Sabemos que hicieron un festival el 9 de julio también, ¿no? Sí, exactamente. Venimos con desde mayo, desde principio de mayo, con propuestas abiertas todos los domingos. Y resulta que, bueno, los vecinos y las vecinas se vienen animando a expresar su apoyo, porque es como que capaz cuesta terminar de decidirse realmente qué es lo que se quiere o qué es lo que realmente se piensa, porque hay una pata muy pesada del Estado, sí, condicionando el juicio propio, condicionando alzar la voz, condicionando reclamar. Entonces fue increíble cómo a medida que pasaban los días, sobre todo del acampe, pero también de antes del acampe, que la gente se terminaba enterando, asomando, y al final venía, o por ahí la gente que quizás no se anima tanto, cuando pasa por acá al lado del acampe, medio que levanta la cabeza y nos mira y nos guiña el ojo, como, estoy con ustedes. Claro. Eso está re bueno. Y ahora estamos convocando, también quería decirlo, para el lunes que viene, porque, la fiscal que pidió la orden de desalojo a un juez, siendo que el juez negó la orden de desalojo, la fiscal apeló esa decisión, digamos. Uh-huh, entonces, como no le conformó, vamos a ir a una audiencia en el Poder Judicial donde se va a tratar esta apelación. Sí. Y bueno, convocando a los vecinos, las vecinas, la comunidad, que estemos muy atentos ese día, porque creo que es histórico para San Luis, para que realmente expresemos nuestra voluntad, nuestra voz, de defender la naturaleza que siempre nos ha cuidado a nosotros, y bueno, esta vez toca cuidarla. Así que invitando y agitando a toda la gente a expresar nuestro reclamo. Vamos a difundir, esto sería el lunes que viene, que de mañana, ¿dónde se convoca? Yo les podría pasar si quisieran difundir durante el día de hoy, porque estamos terminando de ver el día y el lugar, pero en principio es a las 9 de la mañana en el Poder Judicial, al frente de la Plaza de Independencia. Ahí está. También es importante eso, el accionar así de los medios comunitarios, porque también veíamos como que, está sucediendo esto en San Luis, pero no salen los medios grandes. Realmente, sí. No, hay un silencio importante de el diario de la República, que es el medio más alineado al oficialismo. Uh-huh. Otros medios, al menos desde la CAMPE, tuvieron presentes, visibilizando, pero sí, está buenísimo el aporte, así que reagradecemos que se hayan sumado a difundir la causa. Ahí va, Juan, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, mandarte la fuerza para esa resistencia y que no llegue el cemento, por favor, por allí. Bueno, muchas gracias, celebramos un montón. Estas redes son muy amplias, como vemos, toda la Argentina y mucho más. Así que bueno, muchas gracias y ahí seguimos en la lucha. Abrazos. Abrazos. Pasaba Juan Quiroga, integra la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani, un parque con bosque nativo, que le quieren poner cemento allí a 9 kilómetros de la capital de San Luis. Esta selva ya nombrada muchas veces, esta selva desangrada muchas veces, azota con su rigor, azota con su rigor. Y el grito del mono ambulanciero, el grito del mono ambulanciero, azota con su rigor, azota con su rigor. Selva, somos tu flor, hijos.

alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. Y la única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía. Es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación. Nacionalizar los recursos y salir del fondo. El que dice que es imposible no nos conoce. Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria. Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, tres Movistar agotados. Cuarta función, sábado 16 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico corresponde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88. FM. La Tribu. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio encendida. La Tribu 88.7 encendida. Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Charco de arena. De las 10 de la mañana este 18 de julio. ¿Saben qué es el día de la independencia en Uruguay hoy? Bueno, no sé qué independencia, pero 18 de julio hay una avenida grande en Montevideo que se llama 18 de julio. Entendiste por la avenida, como si acá vinieses a la 9 de julio y te dijeran, no, esto es por el día de la independencia. Exacto. O... ¿sabés algo de historia uruguaya? No, no sé mucho de historia uruguaya. Sé que un 18 de julio pedaleé desde Colonia a Montevideo en un día. ¡Ay, wow! ¿Cuánto es eso? Hice eso hace unos años atrás con mi amiga Amanda y fue justo un 18 de julio, que era un día feriado allá, que no teníamos dónde parar ni nada. Así que pedaleamos y llegamos a Montevideo. El Día de la Independencia por la Avenida de la Independencia. Ahí va. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y es insistente, el Jujuy resiste todos los días, ¿no? Todos los días hay que seguir informando que el pueblo está levantado contra esta reforma constitucional de la provincia, para defender la naturaleza, para defender los pueblos originarios. Así que les vamos a invitar a escuchar el comunicado del tercer malón de la paz. Recuerden que nos contaron, ¿no?, que estos malones se levantaron, eso, esta es la tercera vez que se levantan, que vienen desde sus comunidades. Es un malón, lo que significa la palabra malón, pero es por la paz, intentando el diálogo, intentando poner la voz y el cuerpo. Por eso es tan importante eso, que escuchemos qué dice el tercer malón de la paz. Declaración de la Asamblea Soberana del Tercer Malón de la Paz. En el cruce de Purmamarca, en el día de la fecha, reunidos en Asamblea Soberana como comunidades y pueblos preexistentes, en ejercicio de nuestros derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales, acordamos lo siguiente. mantener las manifestaciones pacíficas en las rutas, en ejercicio del derecho a la protesta y persistir hasta que se anule la reforma. Los puntos denominados son La Quiaca, Abrapampa, Coranzulí, Susques, Cuenca de Salinas Grandes y Laguna del Guayatayoc, Cruce de Iturbe, Hornaditas, San Roque, Uquía, Tusaquías, Tilcara y el cruce de Purmamarca. Punto 2. Dar continuidad al tercer Malón de la Paz con una caminata hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Congreso de la Nación con la firme exigencia de, punto 1, que la Corte Suprema de la Nación, donde ya existen dos presentaciones, se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Punto 2, solicitar al Congreso de la Nación la ley de intervención federal a la provincia de Jujuy. Punto 3, solicitar al Congreso de la Nación la sanción de la ley federal de propiedad comunitaria. La continuidad del Malón partirá desde el punto norte de la provincia de Jujuy. Basta de criminalización de la protesta, libertad a los detenidos por defender los derechos, sobreseguimiento de todas las causas, indemnización para las personas heridas. Arriba los derechos, anulación de la reforma. Cruce de Purmamarca, 16 del 7 del 2023. Jalialla al pueblo plurinacional de Jujuy. Jalialla al pueblo de Jujuy. Esta declaración fue el domingo pasado. Todavía el domingo había personas detenidas. Vamos a escuchar ahora al abogado de la PDH, Luis Paz, hablando ahí desde la regional de San Salvador de Jujuy sobre la situación de los detenidos. Los últimos obtuvieron la libertad en la noche de ayer recién. Vamos a escuchar qué decía Luis Paz antes de estas liberaciones. Estamos con uno de los abogados afuera del penal de Alto Comedero. Él es Luis Paz, abogado de la APDH, el regional de aquí de San Salvador de Jujuy. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, bien acá en este momento esperando que se haga efectiva la libertad de los compañeros que han sido detenidos el jueves pasado en esta cacería organizada del gobierno Jujuy contra luchadores sociales, dirigentes políticos, y todos en el marco del rechazo a la reforma parcial de la Constitución y esperando que se haga efectivo, digamos, la libertad, que se está demorando, por cierto. Bien. ¿Querés contarnos a qué casos estás acompañando? Específicamente de qué parte de San Salvador. Yo particularmente tengo la defensa de seis compañeros de Humahuaca, compañeros y compañeras de Humahuaca, que han sido detenidos el día viernes último, y estos compañeros estuvieron también laburando y ejerciendo derecho de protesta en la localidad de Humahuaca, también en el contexto del rechazo a la reforma. Esas detenciones? Esas detenciones se dieron en horas de la mañana, muy temprano, en el caso del chico Zamboni, del chico Laguni, del chico Tapia, los fueron a buscar a su casa y luego de un procedimiento sumamente violento y el allanamiento llevado a cabo por la policía de la provincia de Jujuy, fueron detenidos y fueron trasladados acá al penal de Alto Comedero. Y además tengo la defensa de seis personas más, muchos de ellos trabajadores municipales, y algunos casos son trabajadores que son vendedores ambulantes, que todavía están en libertad y nos hemos presentado espontáneamente a los efectos de que se exima de la detención, se exima de la prisión, y en el caso de ellos particularmente estamos esperando la hora de la audiencia. ¿Cuáles son las causas que se los imputan? En el caso de los chicos de Humahuaca, los están acusando de sedición. Es decir, la fiscalía actuante entiende que las personas que estaban protestando contra la reforma se habían organizado a los efectos de destituir supuestamente un gobierno legítimo. Nada más alejado de la realidad. pero lo que sí hay que tener presente es que la reforma parcial que Morales llevó adelante en este último tiempo claramente suprime derechos en la provincia de Jujuy, entre ellos está suprimido el derecho de protesta. De la misma manera que está intentando quedarse con esta reforma, con los recursos naturales y los bienes comunes de los pueblos originarios. Se anunciaron que van a ser liberados 7 de los detenidos. Sin embargo, estos 3 casos de Humahuaca, no. ¿Qué podés decirnos? Hay 12 personas que están detenidas, 9 han sido detenidas en San Salvador de Jujuy, 3 han sido detenidas en Humahuaca. Las 9 personas que van a recuperar la libertad hoy han tenido su audiencia el día viernes, fue resuelta hoy la situación procesal, y en el caso de los chicos de Humahuaca yo espero que tengamos la audiencia entre mañana a la mañana y mañana a la tarde como mucho, puesto que ya están pedidas la solicitud de audiencias. ¿Qué reclamo le podemos hacer al gobierno por estas detenciones arbitrarias? El gobierno provincial de Jujuy ya hace más de 7 años y medio que viene con un plan sistemático de detención arbitraria de la libertad de muchas personas. La primera de ellas ha sido la dirigente social y lideresa social Milagro Sala. Milagro lleva 7 años y medio detenida, y a partir de esa detención arbitraria se sucedieron un sinnúmero de actos ilegales e ilegítimos por parte del gobierno de Jujuy. El principal problema y el principal responsable, perdón, de las detenciones arbitrarias, de la pérdida del Estado de Derecho en la provincia de Jujuy, se llama Gerardo Morales, que es el actual gobernador de Jujuy y candidato a vicepresidente en la fórmula que lo lleva junto con Horacio Rodríguez Larreta. Ahí escuchábamos al abogado de APDH antes de la liberación, ayer a la noche, ahí en Alto Comedero, obtuvieron la libertad de estas 3 personas también detenidas allí en Jujuy, ¿no? Es terrible escuchar las palabras de que esto viene hace tiempo, y nombraban toda la situación de Milagro Sala, tantos años detenida allí, pero bueno, ahora con un pueblo, como decía ahí el tercer malón, ¿no? Como que se van a venir hasta aquí a seguir exigiendo abajo esta reforma, ¿no? Sí, este audio que escuchábamos es una gentileza que nos mandan compañeros de Telecisa, que están en territorio, que son de los pocos medios que están cubriendo a diario y en distintos puntos de la provincia, poniendo cuerpo, ¿no? Y acompañar esto, dándole voz en primera persona a quienes están resistiendo. Uh-huh. Ahí en las redes sociales, en el Facebook de Telecisa, pueden ingresar, es comunicación con identidad, para que las voces indígenas tengan poder político. Así se presenta este medio comunitario Telecisa, que agradecemos, ¿no?, todos estos testimonios que hay que circular y que hay que difundir para seguir resistiendo y que se baje esta reforma constitucional, ¿no? Sí, también romper este cerco mediático, ¿no? Uh-huh. Porque ahí una de las últimas frases que dice el abogado es precisamente que quien está liderando toda esta reforma constitucional, quien está gestionando esta represión, el gobernador va a ser candidato, ¿no?, a vicepresidente. Entonces, uh-huh, no es menor la situación. O sea, no podemos dejar de pensar... ¿qué propuesta política tiene esa fórmula? Sí, los sucesos que se están dando en la provincia son feroces, anticonstitucionales, represivos. ¿Qué propuesta va a tener? ¿Cómo va a ser esa plataforma política de Larreta Morales? Uh-huh. Sí, así es. Y pensaba, Juli, también el hecho de que la votación es a nivel nacional y Gerardo Morales va a nivel nacional, claro. Digo, no es algo que se mantiene provincialmente, con lo cual... es algo que, si lo queremos ver de una manera egoísta, si él llegase a ganar, nos va a afectar a todos por igual y no se va a reducir solo a la provincia de Jujuy, sí, con todo el cerco mediático que viene teniendo, que nosotras estamos enteradas porque lo venimos difundiendo, pero sabemos que mucha gente desconoce o conoce muy poquito de lo que está sucediendo, uh-huh, en Jujuy, con lo cual es importante visibilizar que el gobernador actual que impulsó esta reforma constitucional, justamente inconstitucional, que afecta a toda la población, que afecta a los docentes y a los profesionales de la salud que vienen luchando por su salario desde marzo, que afecta a las comunidades originarias. Bueno, esto puede llegar aún peor y puede hacerse a escala nacional. Entonces es importante visibilizar quién es la persona detrás de todo eso. Y hablamos de Gerardo Morales como candidato a vicepresidente de la Nación, con Larreta, que ya conocemos los manejos de Larreta, hablando de esta ciudad de Buenos Aires, y la información que sale o no sale, ¿no? O sea, tiene muy armado su cerco mediático para que no nos enteremos de algunas cosas a nivel masivo. Entonces, digo, todo ese aparato se está poniendo en juego también ahora con lo de Jujuy, ¿no? Sí, por eso celebramos, digamos, que medios comunitarios estén acompañando, poniendo cuerpo en las asambleas, en las distintas movilizaciones, acciones, y insistir que acá en la ciudad de Buenos Aires sigue la vigilia en la Casa de la Provincia de Jujuy, se siguen acopiando recursos para enviar y acompañar a quienes están poniendo el cuerpo allá, y que para este 20 de julio, el jueves, se espera una masiva movilización acá en Ciudad de Buenos Aires, que calculo que en estos días ya se va a estar haciendo formalmente la convocatoria, pero ya se tiene, digamos, concreto que va a ser el jueves, como para esto mismo, ¿no? Insistir en romper el cerco mediático y que den vuelta atrás. Lo que está sucediendo es gravísimo. Sí. Es gravísimo. Hablamos de que 4 personas que estuvieron movilizadas en la semana del 20 de junio perdieron un ojo. O sea, les dispararon a la cara. Bueno, no hay que olvidarse. Tenemos que seguir insistiendo en que eso tiene que ser reparado. El Malón de la Paz lo mencionó, ¿no? La reparación a aquellas personas que han sido criminalizadas y heridas en las persecuciones. Así que, bueno, importante agendarnos, ¿no?, lo del 20. Sí, si estás del otro lado escuchando y vivís en la ciudad de Buenos Aires, te podés acercar en cualquier momento a la vigilia por Jujuy, ahí en la avenida Santa Fe y Pellegrini, casi la 9 de julio. Ahí hay compañeros resistiendo, poniendo el cuerpo aquí en Buenos Aires, pero también en línea directa, en comunicación directa con las comunidades originarias de allí. Por eso hacen acopio de materiales que insumos que les mandan allí a Jujuy. Así que eso, te podés acercar con un mate caliente, con un guisito, con unas facturas, como sea, para acuerpar también la lucha y seguir visibilizando acá en esta ciudad que pasa de todo, que pasa de todo, que las vacaciones y todo. Bueno, ahí hay una muestra de cómo está resistiendo el pueblo allí en Jujuy. Y si quieren seguir informándose sobre lo que sucede en Jujuy, pueden buscar a Telecisa en Instagram, que es @telecisaoficial, Cisa las 2 veces con S. Betsy King hace Antena.

El 16 de marzo del 2019, el presidente de la AFA anunciaba que el fútbol femenino se profesionalizaba. La realidad es que si bien el fútbol se profesionalizó, no hay una igualdad en cuanto a lo legal. Actualmente, solo 5 de los 21 equipos de primera división tienen más de 20 jugadoras profesionales. Boca, River, San Lorenzo, Racing y Gimnasia La Plata. La mayoría de las jugadoras deben tener otro trabajo más para subsistir. La AFA comenzó garantizando a cada club 8 contratos profesionales y en la actualidad esa cifra creció a 14. Según el Plan Estratégico Integral de Fútbol Femenino 21-26, su sueldo básico equivale al contrato que percibe un jugador de primera C, la categoría más baja del fútbol profesional masculino. Es decir, hay una brecha salarial según el género. La máxima competencia de la FIFA comenzará el 20 de julio y se extenderá hasta el 20 de agosto. En este mundial, la selección argentina comparte grupo con Suecia, Sudáfrica e Italia y hará su debut el lunes 24 de julio a las 3 de la mañana de Argentina ante Italia en la ciudad de Wellington. Defensor de la causa palestina encarcelado en Argentina. El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino ha denunciado que el pasado 14 de junio de 2023 fue detenido por una unidad antiterrorista el dirigente popular Cristian Díaz tras un allanamiento en su domicilio en la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. El procesamiento es seguido por la Sala Número 2 de la Cámara Federal de Justicia dirigida por el juez Martín Irurzum. Desde el comité denuncian la embajada del régimen israelí en Argentina desata una persecución en convivencia con la Justicia Federal de Comodoro Py, utilizada como instrumento para disciplinar a los defensores de la causa palestina y a quienes denuncian los crímenes de lesa humanidad cometidos por la entidad sionista. Nos vamos a la provincia de Chubut con esa obsesión por contaminar el agua. Vertieron sedimentos contaminados al mar en plena temporada de ballenas en Chubut. Vecines autoconvocados denunciaron la falta de estudios sobre el impacto ambiental y se manifestaron este domingo contra la contaminación del agua. Sin embargo, cuando terminó la movilización, retomaron la actividad y luego vallaron con policías el lugar. Hace meses que ciudadanos y ciudadanas de Rawson se manifiestan en contra de esta obra de dragado debido al daño que puede generar, ya que no se toman los recaudos ni tiempos necesarios. Aunque remarcan que es una obra necesaria, también expresan que tiene que realizarse con estrictas regulaciones y estudios para proteger al ecosistema marino y costero. El dragado se necesita para el puerto. El tema es dónde van a tirar los desechos, ya que son tóxicos. Hay hidrocarburos, aceites, mugre. Es un sedimento que lleva muchísimos años allí porque hace mucho que no se hace un dragado. Hubo muchas presentaciones, hubo una audiencia pública en donde se explicó la objeción que tenían los vecinos sobre este proyecto y de todas maneras siguieron. Sostuvo Valeria Carrasco de la Asamblea de Vecinos contra la Mega Minería Playa Unión allí en Rawson. Macarena Gelman sobre el hallazgo de un cuerpo en Uruguay. Se abre una nueva esperanza. El 6 de junio pasado, los antropólogos forenses de Uruguay encontraron un cuerpo enterrado en el Batallón de Infantería 14, ubicado en la zona de Canelones. Con los días, pudieron llegar a la conclusión de que los restos estaban ocultos bajo cal y la losa correspondía a una mujer. Hasta ahora, todos los hallazgos que se habían hecho habían sido de varones víctimas de la dictadura uruguaya. El equipo argentino de antropología forense trabaja desde su laboratorio genético en Córdoba en la identificación. Los familiares de víctimas esperan noticias para los próximos días. Entre ellos está Macarena Gelman, que busca la verdad sobre lo sucedido con su mamá, María Claudia García Irureta-Goyena de Gelman. Más allá de que hay otros casos probables, siempre se tiene la expectativa de que sea el familiar de uno, sin dejar de lado que, sea quien sea, es una buena noticia para todos nosotros, dijo la nieta del poeta Juan Gelman, encontrado en el 2000. 34 minutos pasan de las 10 de la mañana y 7 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 64% de humedad, está despejado, una máxima de 12 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Il faudrait tout oublier, pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'il t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Reto cotidiano es el construir sueños. Treinta y ocho minutos pasan de las 10 de la mañana de este 18 de julio. ¿Cómo vienen? ¿Cómo están? Bien. Sigo como viste cuando te quedás con ganas de más info. Justo estábamos ahí hablando. Por el chat de bueno, y ahora vamos con esto. Y tenemos un montón de información esta mañana. Sí, como todas las mañanas. Y no sé si recordarán que aquí, cerquita de la tribu, funcionaba una casa donde se alojaban mujeres que habían sufrido violencia con sus infancias. Era un lugar comunitario, un lugar donde se sucedían charlas, un lugar a donde llegaban también compañeras que habían estado privadas de su libertad para volver a esta vida como se pueda. Y esa casa, que se llama Casa Pringles, fue violentamente desalojada hace menos de un mes, o estamos ahí por el mes. Quiero contar también que aquí, viviendo en el barrio, la tribu está muy cerquita de la Casa Pringles, hicieron una canaleta, o sea, rompieron todo el cemento donde están el paso de cebra, ¿vieron? Donde está marcado para que una pueda pasar caminando. Ahí rompieron toda la calle y solo está cortada esa cuadra donde justamente está la Casa Pringles. Que además está tapiada. Que está tapiada y que tiene una consigna policial en la puerta. Sí, y ¿sabés qué? De cara, digamos, a lo que fue este desalojo violento, como bien mencionabas, y además no planificado, porque hemos hablado en un montón de oportunidades con Gigi Claim de Consejerías de Vivienda, quien siempre pone en evidencia que no hay planificación luego de estos desalojos, que las familias quedan abandonadísimas, sin una vivienda estable, sin recursos, desarticuladas de esa red de contención que era Casa Pringles, y es por ese motivo que las mismas compas que habitaban Casa Pringles están llevando adelante distintas campañas y acciones para seguir unides y también solicitando acompañamiento, ¿no? Exactamente, dicen, amigues, luego del desalojo estamos necesitando aportes para segundear a les compas de Casa Cultural Pringles. Puede ser dinero o productos como aceite, pañales, leche líquida, larga vida, sábanas, alimentos no perecederos y cosas de higiene. El alias es Asociación, es ASOC, Yo No Fui Credit Cop. ASOC, Yo No Fui Credit Cop. Yo No Fui también es una organización que trabaja con personas que fueron privadas de su libertad. Entonces ahí se reciben. Pero vamos a escuchar las propias palabras de una integrante de Casa Pringles. Eso, nosotros estamos haciendo una colecta de alimentos porque el gobierno de la ciudad, de hecho, le hemos pedido a mercadería, porque también el desalojo lo que provocó fue una crisis económica en la vida de las compañeras nuestras, me incluyo. Y bueno, eso, nosotras pedimos al gobierno de la ciudad mercadería la primera vez, de la primera mesa que de diálogo nos mandaron una caja de mercadería como algo, bueno, razonable, pero muy ahí, también flojo. Nos estuvieron mandando leche líquida y pañales, pero llegó un momento que no nos quisieron mandar más nada, se ve, y lo único que nos mandaron fue un atún, un paquete de fideos, una lata de arveja y un sachecito en polvo de leche. Y mandaron 12 cajas de leche para 15 niñas, 15 infancias, entre niños, niñas y adolescentes. En lo que eso, bueno, a nosotras nos generó como cierta sensibilidad, como también entendiendo que ellos juegan a desgastarnos, pero bueno, nosotras para no entrar en ese juego decidimos tomar la posta y bueno, autogestionarnos y gestionarnos nosotras a través de donaciones y nuestra red, que es Casa Cultural Pringles ATR en Instagram. Y bueno, y también fuimos compartiendo un flyer en el cual estamos pidiendo donación de alimentos no perecederos como arroz, fideo, aceite, azúcar, puré de tomate, leche de larga vida, no sé, por ejemplo, tenemos compañeras con bebés que usan pañales doble XG. Pero bueno, nada, en estas condiciones en las que estamos, y mientras tanto, bueno, se van caminando por otra vía la negociación sobre la restitución de espacio, uno o dos espacios, así colectivo, individual, como cada compañera decida, pero bueno. Ahí escuchábamos a Gabriela, ella integra la Casa Cultural Pringles, que fue violentamente desalojada. Reiteró el pedido, ¿no?, de insumos, de alimentos no perecederos, de pañales, de leche, o sea, cosas como muy fundamentales ahora para seguir resistiendo y seguir insistiendo en que haya un lugar para que ellas habían comenzado a construir allí, ¿no? Sí, además insistir en esto, ¿no? Estas políticas de Estado. Esta persona que gestiona la ciudad de Buenos Aires, que sacó de su hogar a 15 familias donde hay un montón de niñes, se postula y tiene un deseo profundo de gobernar y gestionar un país. Las lógicas que está llevando en la ciudad se pueden expandir, ¿no? Pensando lo mismo que hacíamos de Morales en Jujuy, bueno, así opera en Ciudad de Buenos Aires la Reta, sin importarle los derechos de las infancias, sin importarle los derechos de las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. Entonces, toda esa desarticulación que pretende llevar adelante tiene resistencia, las pibas están organizadas, así que acompaña la lucha. ¿Querés que repitamos, Pau, el alias? Sí, el alias es ASOC con mayúscula la A, ¿no? Como asociación, pero termina en la C. ASOC, yo con Y mayúscula, no con N mayúscula, fui con F mayúscula y con C de casa mayúscula, Credicop. O sea, ASOC, yo no fui, Credicop es el alias donde se pueden hacer aportes y si no, comunicarse o escribir a la radio para ver a dónde se acopia los alimentos y todo para hacerle llegar a las compas de yo no fui y de Casa Cultural Pringles. Ahí va, decíamos que teníamos muchísima información antes de terminar el programa y también nos envían desde Ni Una Migranta Menos la información de que nuevamente en el día de hoy habrá concentración frente a los tribunales de Lomas de Zamora exigiendo el sobreseimiento de Zaida Mamani, que es, recordemos, la mamá de Jocelyn, que está injustamente criminalizada. ¿Agus, querés profundizar un poco más? Se le va la conexión, Dios, se le va la conexión. Pero sí, podemos, en varias de las columnas de Ni Una Migrante Menos se habló de este caso, hoy la convocatoria es ahí en los tribunales, eso, criminalizan a una madre y ahí está la resistencia, ¿no? Sí, la semana pasada hablamos con Ernesto Flores, el abogado de Zaida, quien decía que las personas que consideran, ¿no?, que deberían estar imputados por el asesinato de Jocelyn, en realidad están citadas como testigos. Uh-huh. En el día de ayer hubo concentraciones para apoyar a Zaida y hoy otra vez, como decíamos, en los tribunales de Lomas de Zamora, Avenida La Roque, 2450, desde las 10 de la mañana ya están ahí exigiendo este sobreseimiento que ya fue denegado una vez. Recordemos que hace cerca de 2 meses Ernesto pidió el sobreseimiento de Zaida, la jueza lo rechazó, así que siguen insistiendo y apelando para que absuelvan, digamos, de esta criminalización a Zaida y finalmente se encuentren a quienes son los responsables materiales del asesinato de la joven Jocelyn. Exacto, o sea, le asesinaron a su hija apuñalada, así la acusan a la madre. Esto viene ya hace varios años, así que bueno, que se está exigiendo, ¿no? La libertad de esta mamá que con el horror que tuvo que vivir, ¿no? Y la red de acompañamiento de justicia por Jocelyn convoca, ¿no? Por esta falta de resolución de la justicia. Sí. A la fecha también no hay detenidos, o sea, no hay otras personas detenidas más que la madre, que seguramente le imputan de que no la cuidó bien a su hija, ¿no? No, de ser la responsable material, es tremendo el caso de Zaida. Y también, Pau, nos llegó un comunicado de compas de La Retaguardia, que hoy a partir de las 13:45, para ser más puntuales, se va a estar compartiendo por el canal de YouTube de La Retaguardia el juicio, ¿no?, y la lectura del veredicto por el crimen de Franco Casco. Hay que recordar que 18 policías y un civil están acusados por su asesinato. Franco fue detenido por la policía de Rosario en octubre del 2014. Su cuerpo apareció en el río Paraná casi un mes después. Su familia espera justicia. Hoy a las 2 menos cuarto de la tarde por la retaguardia se puede ver el veredicto de este juicio. Es una transmisión conjunta de la retaguardia junto a la multisectorial contra la violencia institucional de allí, de la localidad de Rosario. Ahí va. Entonces, conéctate por el canal de YouTube de La Retaguardia y a partir de las 13:45 vas a estar pudiendo acompañar la lectura del veredicto. Todos los domingos con la misma cara de tu jefe del partido, diciéndome que te fue mal, que tu primo pateó mal el penal, que el gordo faltó otra vez, que son todos unos muertos. Escuchame una cosa, acá el muerto sos vos. Estoy cansada también de que me mires con esa carita de asco y me digas que debería usar vestido más seguido, que debería ponerme tacos altos, pintarme los labios. Qué lindas tus opiniones. ¿Por qué no te las metes bien en el orto? Estoy hasta las tetas, mejor dicho hasta los ovarios, de verte entrar y en vez de preguntarme cómo estoy, vengas distraído con esa cara de bobo, te lleves puesto el pichiche, me preguntes que si lo vi por ahí el control remoto. Y yo, ¿qué carajo sé dónde está tu control remoto? We'll be right back. esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir, pero tranquilas, tranquilas. Agus, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Mis peores deseos para ESTC, empresa de servicio de televisión por cable, proveedora de internet por fibra óptica en general, Arenales y alrededores. Te corta. Parece que el frío llegó a Arenales y se congela los cables. Si no es el frío, es el viento. Si no es el viento, es el calor. Siempre hay una buena excusa para que internet ande mal, chicos. No es menor. Esto lo podemos agregar a la lista de temas para hablar con José Mazón en la próxima. Porque seguro ahí están las multi entrelazadas. Hay intereses sumamente económicos, Agus. No es algo azaroso. No se lo echemos... No le adjudiquemos al clima una responsabilidad empresarial. Tal cual. Ahí va. Qué linda frase para terminar. No le adjudiquemos al clima una responsabilidad empresarial. Me encantó. Me encantó. Me encantó. ¿Cómo sigue el día de ustedes? Agus cinchando con internet, esperando no tener que fingir demencia, ¿no? Porque no hay internet. ¿Qué hacemos? No, pone caritas. Solo hago caras que espero puedan traducir porque tengo tanto miedo de salir tan mal al aire que me callo cuando las veo cortadas. Pues yo empiezan a desaparecer las imágenes. Las dejo de ver a ustedes, la veo sola a María que me hace caras dándose cuenta que me voy quedando congelada. Ay, María, el cuadro de María de la camarita es con los delfines que están celestes, o sea, como que viene un día lindo, este 18 de julio de invierno viene soleado. Tal cual. ¿Y qué haces vos después de acá? Me tengo que hacer un puff. Estás como muy engripada. Tuve que ir a la medicina tradicional. No pude, así que me toca. Después de acá, ¿sabes que me hago un pop? Y después voy a ir a la casa. Estuve ayer en la vigilia y me comprometí que hoy pasaba un ratito. Muy bien, ahí la lucha. El domingo estuve en un cumpleaños donde había tres árboles de eucalipto medicinal. Te tendría que haber traído para que no vayas al PAF. Tengo en casa. Viste que en Necochea hay un bosque enorme lleno de eucaliptos. Uh-huh. Y tengo coquitos, hojas, me hago vaporcito. Vapor. Claro. Eso es muy importante, hacerse vapor. Pero la velocidad en que se me bajaban las defensas, no gana el eucalipto en esta lucha. Bueno, en mi caso no sé cómo siguen escolares. Los caminos porque estoy de vacaciones, no tengo que salir corriendo a la escuela, así que iré pedaleando para algún lado, mira. Por la vereda del sol. Sí, totalmente. ¿Viste? Y bueno, y no se vayan porque ya llega la montaña que les va a acompañar hasta la 1 del mediodía y después toda la programación de la tribu, así que... Manténganla encendida. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana y te mandamos un beso congelado, Agus, desde acá. Espero que nos estés escuchando. Dejando el viejo mundo atrás. cha cha cha cha.